Un lindo día hoy. A caballo por las montañas eslovacas. Hola, ¿cómo anda? Ahoy, ahoy. Vamos rumbo a un nuevo programa de Avalancha en vivo a través de la señal de radiorueda.com. Estas transmisiones sorpresa, como es una avalancha, ¿no? De repente pisamos una piedrita y esa piedrita desencadena un desprendimiento. Nos metemos en las redes sociales para molestar un poco, porque últimamente hay mucha discusión y poca acción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta noche o este día, depende desde dónde estén, dónde estés escuchando. Mi nombre es Cristian Estrella, estás escuchando una radio colaborativa que en septiembre llegará a su noveno año. Y te invitamos a subirte a este viaje. Vamos a conversar esta noche con un amigo que gentilmente y por obra milagrosa del GPS de Dios habla español y vive acá cerca, algo increíble. Y bueno, ya que estamos, entramos en clima radial y chequeamos que estemos saliendo al aire y que esté sonando bien todo. Te invito a que presentes alguno de los temas que trajiste para compartir y después hablamos un poco de la música, yo qué sé, a ver a dónde nos lleva todo esto. ¿Qué te gustaría escuchar para empezar? Yo estoy muy feliz y agradecido de que haya encontrado una mujer con la que haya podido compartir tantos años y con la cual haya experimentado tantas cosas. Estábamos buscando nuestro sitio para vivir, uh-huh. Que finalmente resultó ser Banská Štiavnica, que mudamos aquí hace más de 5 años. Hemos creado familia, tenemos 2 hijos. Y antes, y en general, es para mí un método o una posibilidad increíble de desarrollo personal. Yo siempre, creo que desde los 15, estaba muy consciente de la fuerza de una relación amorosa, de poder desarrollarse uno mismo. Uh-huh. Y así lo veo hoy mismo. Y pienso que con el tiempo llegan siempre nuevos retos en una relación. Nuevos, digamos, obstáculos. Si estos se superan, la relación puede ser más fuerte y más intensa, más profunda, diría. Uh-huh. Son desafíos, ¿no? Desafíos. Uh-huh. Sí. Bueno, quiero comunicarte que tuvimos un problema técnico, pero ya está solucionado. Así que, pues no se ha oído nada. No, lo que he dicho. Digamos, tu voz en el primer tramo salió solamente por mi micrófono. Entonces, vale. Esperemos que igual nuestros amigos y amigas oyentes te hayan escuchado, pero ya está todo bien. Uh-huh. Así que ahora estás en primerísimo plano. Vale. Y vamos a la música, uh-huh, y luego retomamos. Uh-huh. Vale. Estamos en Avalancha por radiorueda.com compartiendo la noche de los primeros días de febrero del año 2020 con el amigo Jan Lenč. patria. Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto. La cuerda de mi corazón llora. Digo que tenemos un poquito de delay aquí. Por eso nos vamos de vuelta a caballo a mover la antena que está a unos cuantos kilómetros de aquí. Y mágicamente a la cuenta de tres volvamos al living con el fueguito, ¿ver? Acá estábamos, ah. Sí. Esto es Avalancha. Estamos transmitiendo con el amigo Jan Lench desde Banská Štiavnica. ¿Qué podemos contarle a la audiencia, Jan, sobre este mágico pueblo que no se pueda descubrir a través de Google, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que solamente se pueda saber cuando vivís aquí? Yo tenía siempre conectado con este sitio la posibilidad de experimentar algo inesperado. Llevábamos antes viviendo en una ciudad no muy lejos de aquí, a una media hora de viaje, y de vez en cuando veníamos aquí a Banská Štiavnica, y siempre ocurrían cosas interesantes, casualidades que encontrábamos a gente que no habíamos visto desde hace muchos años y que vinieron justamente a esta ciudad para algunas horas y nosotros los encontramos o nos encontrábamos en algunas casas inesperadamente. Coincidencias sincrónicas, sí, ¿no? Sincrónicas, coincidencias. También, como éramos más jóvenes, era más sobre disfrutar la vida y había como más posibilidades aquí, incluso sin planear. Y aquí, que no hay en Google, es la atmósfera de la ciudad. Eso apenas se puede transmitir. Y es la sensación de que es un sitio especial. Yo diría que antes incluso de vivir aquí, lo sentía más fuerte que ahora viviendo, estando aquí ya más de 5 años, como si fuese ya más normal. Pero siempre que tengo ocasión de irme fuera de Banská Štiavnica y vuelvo después de una semana o de 2 semanas, pues esta sensación vuelve. Y yo creo que puede tener que ver con geología un poco también, porque esto es un terreno volcánico y en principio nosotros aquí en Banská Štiavnica estamos como si estuviésemos dentro de un volcán en realidad. Eso es rarísimo, ¿no? Energéticamente algo tiene que pasar con eso. Estamos todos por salir a la estratosfera en cualquier momento, ¿no? Sí, y se despierta. Es algo así. Es muy especial. Bueno, un pueblo minero, ¿no? Que tiene una tradición histórica que fue parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y donde, por ejemplo, también vivió uno de los fotógrafos de los Beatles, ¿no? De Joe Hoffman. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi sensación, la primera vez que llegamos a Banská Štiavnica fue para ver una posible casa para vivir. En realidad era para pasar unos días de febrero, creo. Y después resultó que, bueno, que estaba bien para cambiar de lugar, digamos, ¿no? Pero mi sensación era que, bueno, bajamos en donde está el supermercado, abajo de todo, donde están los, nosotros decimos en Argentina, los monoblocks. Acá se llaman panelaki, ¿no? Panelaki. Y dije, ¿qué es esto? Hacía un frío, pero que se me congelaban las manos. ¿Viste cuando te queman las manos del frío? Sí. Ya era algo muy serio, ¿no? Y después con el tiempo empecé a descubrir de alguna manera, que yo igual siento que todo el tiempo descubro cosas nuevas o gente nueva aquí, o estoy en una casa que, no sé, siempre la había visto por fuera y de repente estoy adentro y ya te redimensiona toda la ciudad, ¿no? Sí. Es interesante. Otra curiosidad que yo encontré es que si vos pones el mapa de Banská Štiavnica en Google, que digamos, esto sí es algo que podés encontrar en Google, es igual al de Sudamérica, prácticamente. La forma es Sudamérica. Después te lo voy a mostrar. A mí me impresionó, fue como, ¿qué pasa acá? Tú me tienes que explicar. Sí. Una coincidencia geográfica. Y Elegiste el tema este que nos encantó escuchar, aunque lo escuchamos un poquito a medias, pero después en la repetición de Radio Rueda seguramente le vamos a poder prestar más atención. Decías que la música durante un buen tiempo te fue esquiva o quizás estuviste dedicado a otras cosas. Entonces la pregunta que me viene a la mente es ¿cómo es tu vida, no? ¿Qué haces? ¿En qué ocupas tu tiempo? Bueno, los últimos años he dedicado mucho tiempo a mi familia. Especialmente cuando iba a nacer mi segundo hijo. El primero apenas tenía 2 años. Yo decidí abandonar mi puesto de trabajo, donde estuve trabajando desde hace unos cuantos años, y decidimos con mi mujer que ahora es la hora de dedicar la energía a la familia, que como mi madre, como mi mujer no tiene madre, se la ha muerto hace muchos años. Tampoco tiene su padre, estamos más o menos solos aquí, en la Spešťanica. Mis padres trabajan y hemos decidido que necesitamos 4 manos para educar a los niños, a los peques. Y entonces yo aproveché el segundo, cuando iba a nacer el segundo niño, para cambiar mi carrera. Estaba trabajando antes en agricultura, que sentía que no era mi ámbito. ¿Qué hacías ya en agricultura? Los últimos años trabajaba de manager. Estaba como responsable de varias unidades agrícolas, puede decir. Y tenía más o menos 50 personas bajo mi dirección. Aunque bueno, la estructura era más complicada y no era tan tal que la vida no funcionaba sin mi presencia. Era más complicado, pero más o menos esta estructura. Y bueno, yo sentía que eso no era mi camino y definía para mí que quería dedicarme más a educación, más a hacer algo más con comunicación, a lo mejor con jóvenes, y me fui. ¿O así de un día para el otro que dijiste, bueno, lo venías pensando, ¿no? Pero dijiste, renuncio. A lo mejor fue un poco también de un día al otro. Las cosas estaban acumulándose. Yo no estaba muy satisfecho en el trabajo por los valores que la empresa de algún modo apoyaba. Y era como una mina que iba a implotar, ¿no? A implotar un día. Entonces yo sabía que esto no iba a durar mucho tiempo. Claro. Y bueno, como una avalancha, ¿no? También sí, ese tipo de decisiones. De repente una piedrita mueve todo, sí, y ¡chao! Sí. ¿No? Bueno, era un sistema para mí demasiado, digamos, capitalista. En términos muy muy simples, solo se pensaba en aumentar la ganancia. Sí. Y al mismo tiempo reducir los gastos. Claro. Y esto era capitalismo. Y esto para mí es muy flojo. Sí, malo. Entonces yo en mi alma tengo gran sentimiento de Nivelar, equilibrar, de equilibrio, sí, equilibrio. De equilibrio. ¿De qué signo sos, Ian? Yo soy Libra. ¡Libra, como yo! ¿Qué día? 27 de septiembre. 27, ¿eh? ¿Vos? Yo soy el 8 de octubre. 8 de octubre, estás ahí cerca de mi viejo. Sí. ¿De tu viejo? Sí, el 4. Ajá. O el 5, creo. Si estás escuchando, papi, escribime. ¿Viejo es tu padre? Sí, Francisco, como el Papa también. Y mi padre nació el 28 de septiembre. No. Sí, sí, lo tenemos al revés. Increíble. ¿Y en qué año naciste? 82. Ok, yo soy un señor. Vale. Ponele. Los tiene que haber los señores también. Vale. Bueno, entonces estábamos en esto de equilibrar, ¿no? Que sos más de equilibrar, que era muy, muy crudo ese capitalismo inhumano, ¿no? Porque al final se trata de eso. Y elegiste estar un poco más con tu familia. Yo elegí estar con mi familia, por una parte, y paralelamente quise desarrollar algo nuevo, paso a paso. Y es lo que en principio ocurrió. Empecé a trabajar con una non gubernamental ONG que hacía con jóvenes, con voluntarios de Europa. También se dedica siempre a permacultura. Ah, qué buena. ¿La conoces? ArtPru. No. Emprencho. Ajá. Es un proyecto muy interesante de Marta. Ah, sí. Bueno, tenemos pensado ir con Radio Rueda para allí para transmitir un poquito del proyecto este. Eso vale la pena. Entonces yo me conecté con ellos, que ellos hacen proyectos muy interesantes. También intercambios internacionales, algunos trainings para trabajadores con jóvenes. Y luego... ¿Tipo en Erasmus Plus? Erasmus tipo de Plus, exactamente. Luego, un año, empecé, o sea, un año después de mi decisión, empecé a enseñar en una escuela, digamos, alternativa, en una escuela primaria, que como tenía mi idea era algo con educación, pues quería intentar más cosas. La NGO era más de educación no formal. Y me metí luego en educación formal, en esta escuela Pacomi, la conocerás. Sí, que digamos es una educación formal, pero dentro de lo que es la formalidad es bastante libre, ¿no? Es bastante libre, sí, es de estas tendencias nuevas, alternativas. Yo estoy muy a favor de este proyecto. Bueno, pues intenté enseñar el español a los peques, pero me di cuenta de que eran demasiado jóvenes para mí. Este no es mi grupo. O sea, este ámbito no era para mí. Pues lo dejé. Luego empecé a trabajar en otra NGO, también con voluntarios de Europa, algo parecido a ArtPru. Y bueno, poco a poco iba descubriendo cosas de mentoring y de coaching, porque en el trabajo con los jóvenes necesitaba herramientas, ¿no? Herramientas. Recursos. Sí, yo hacía de mentor, esto no lo he dicho, para los jóvenes. Entonces nosotros, nuestros encuentros eran sobre qué quieren hacer, qué necesitan, cuáles son los obstáculos en obtener esta cosa, otra cosa. O sea, un mentor es alguien que de alguna manera te guía, ¿no? Te escucha, sí, y te guía. Sí. Sí, es muy buena expresión, que me guía. Entonces yo de alguna manera guiaba a ellos, pero dependía de ellos a dónde querían guiar y si querían guiar. Ser guiados, claro. Ser guiados, sí. Claro. Entonces eso era buena experiencia y para mí era como comienzo al otro mundo, a la puerta hacia otro mundo, que luego iba iba despejándose o abriéndose. Y aún en esta época no sabía qué iba a hacer. Bueno, durante esta experiencia de la escuela primaria, tuve la suerte de estar conectado o metido en un programa de mentoring. En realidad era un programa de coaching que nosotros que lo hacíamos los profesores entre nosotros. Y bueno, allí aprendí nuevas herramientas de, en principio, de comunicación. Y el verano pasado me di cuenta de que quería ser coach y que todo lo que hacía iba hacia esta dirección de manejar la comunicación y de ser un expert en preguntas, que es el coach. Y desde entonces trabajo de coach y busco oportunidades para mejorar como coach y todo conectado con esto. ¿Cuánto hace que decidiste dar vuelta a la página, cambiar tu vida, dejar el trabajo en la agricultura, en la empresa y sumergirte de a poco hasta llegar a esto? ¿Cuánto tiempo hace? 2 años y medio. O sea que es relativamente nuevo. Bueno, depende, ¿no? Porque quizás si lo venías madurando de antes no es tan nuevo. Pero digo, en tu vida... Ok. Yo muchas veces pienso en este cambio que es incluso como un milagro. Que de algún modo yo cuando me iba de este buen... puesto de trabajo que realmente era muy muy bien pagado, tenía una vida muy confortable, y cuando lo abandonaba yo no sabía exactamente a dónde iba. Claro. Y o sea, adrenalina, miedo, muchas preguntas, ¿no? Para vos que luego te estás transformando en un especialista en hacer preguntas, en ese momento mucho, ¿no? Yo sabía que quería pasar tiempo con mi familia, pero claro, uno tiene que pensar también en cómo ganarse la vida. Claro, para que el tiempo que pasás sea del punto de vista racional, era algo muy irracional. Un padre con 2 niños deja un buen puesto de trabajo para experimentar. ¿Te decían tus amigos, tu gente cercana, qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejarlo? Por el contrario. Yo creo que mucha gente estaba más como a ver lo que viene. Claro. Que no tenía esta experiencia. Incluso mi padre me decía, yo solo estaba esperando el momento que te decidas. Así. Claro que mi madre, por ejemplo, pensaba, ¿y qué vas a hacer? Y tal, como las madres. Claro. Entonces esto es normal, creo. Pero ahora creo que todo es lógico. Bueno, muy bien. Y vamos a volver a la música para que tenga también una lógica el programa, donde podamos ir disfrutando también tu gusto musical, ¿no? Tenemos aquí unas piezas que has traído, otras más. ¿Con cuál te gustaría seguir? Well. Puedes asomarte ahí. Vamos a contarles a los oyentes mientras, y las oyentas, que estamos transmitiendo desde Banská Štiavnica en Eslovaquia, aquí en este momento. Si estás siguiendo el programa en vivo, son las 22 horas 11 minutos de un frío invierno, que no es tan nevado quizás como el anterior, acorde al cambio climático, pero igualmente es frío. Y por eso tenemos la fogata sonando ahí, que nos acompaña. Y vamos a escuchar a una banda que a mí cuando me mandaste la lista y la vi, dije, buenísimo, porque me encantan. Y gracias a mi amor tuve la suerte de poder verlos en Bratislava hace 2 años en un concierto en una iglesia. Y luego hablamos un poquito con el sonidista también. Tuvimos ahí un momento cerca de los Kronos Quartet. Uh-huh. ¿Por qué Kronos Quartet, Ian? Porque me encanta la pieza que te he enviado y la conozco gracias a una película italiana donde tocaban esta pieza. Entonces era por camino de película más que por camino de música. ¿Te acordás el nombre de la película? Uh-huh. La Grande Belleza. Ah, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a sumergirnos en esta gran belleza que es la música de Kronos Quartet y luego continuamos en el aire. Les recordamos a las amigas y amigos que estén escuchando que pueden enviarnos mensajes a través del chat de Radio Rueda y también pueden grabar su voz y salir al aire, ¿eh? Es como una especie de contestador telefónico que estamos implementando en el nuevo sitio de la radio y nos va a hacer muy bien saber que están de ese lado, ¿eh? Que al fin de cuentas también es de este lado. La música de Kronos Quartet presentada por Ian Lench. Ah, excelente la música de Kronos Quartet. ¿Cómo se llama el tema que programaste? ¿Recordás, Jan? ¿El tema? Sí. La pieza. Si no, podemos buscar acá. En algún lugar. Igual se está muy bien al lado del océano, ¿eh? Sí. En el océano hicimos una fogata también, cerca de la costa, mientras escuchábamos Las Beatitudes, por Kronos Quartet. Una selección de Jan Lenč, ciudadano nacido eslovaco, pero que milagrosamente habla español. Y que yo sé además que conoce Argentina. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero acá el mar nos trae un paquete de papas. Gazdowske Zemiakove Lupianki. Tenemos unas papitas fritas para acompañar la cerveza. Mirá el lío que hice acá. Menos mal que estamos en la playa y es biodegradable. Pero bueno, se trata de viajar. Se puede viajar en el tiempo. Se puede viajar con los sonidos. O se puede viajar físicamente. En algún momento, yo sé que estuviste en Argentina y probaste el mate. Y bueno, en fin. Quiero que me cuentes cómo es que Jan y creo que con Miris también llegaron a Argentina. ¿Cuándo fue? Ahora se me ocurre una dice citación. Sí, una cita. Una cita de que se dice que detrás de todas las cosas busca mujer o algo así. Lema. O de que detrás de todas las cosas. ¿Cómo es? A ver, dale, otra vez. Za všetkým hľadaj ženu. En eslovaco. Tras todas las cosas hay una mujer. Hay una mujer, sí. Hay una mujer, bueno, en eslovaco suena busca la mujer. Ajá. Busca la mujer. Claro. Simplemente que el jefe de todas las cosas es la mujer. La que lleva los pantalones. Bueno, lo digo porque en principio era mi mujer el impulso para mover hacia Argentina. Y era un día muy especial cuando yo la pedí, cuando yo le pedí la mano. Oh, esto era en tú conoces la Galería Danubiana cerca de Bratislava, que es una galería en la mitad del río. Es como en una isla. No sé si la... Creo que no la conozco. Danubiana. No. Bueno, es una galería que está ubicada, digamos, en una isla artificial en el medio del río Danubio. Y nosotros fuimos en un barco allí. Y yo tenía planeado pedir su mano en esta isla. Nosotros dos amamos el arte, entonces galería era un buen sitio. Y cuando yo la pedí, ella me dijo, vale, podemos casarnos, pero en Argentina. Y yo no sé por qué lo dije. ¿Por qué? Eso lo tienes que preguntárselo a ella. Eso era como algo tan espontáneo, tan natural, que salió espontáneamente de su boca, que yo le dije, vale. No había problema. Y en pero te puso en un problema también. O sea, no había problema, pero de repente, si querías casarte, te la tenías que llevar al otro lado del mundo. Yo tengo un alma aventuroso, y me he dicho, ¿por qué no? Me gusta esta condición. Era como, ¿por qué no? Era, ¿sabes? Tuvimos 12 años menos. No. Era hace 5 años. Bueno, solteros. Uh-huh. Sin niños. Sin niños, mucha libertad. ¿Por qué no? Podrías hacer de todo sin ningunas responsabilidades encima. Pero te podría haber dicho Nueva Zelanda, Tanzania, sí, podía. No sé, Perú, ¿eh? Pero fue Argentina. Fue Argentina porque tiene un alma muy conectado con el tango, por ejemplo. Sí, Gershwin. Vale, le vamos a abrir la puerta de la playa. Vale. A Gershwin. Gershwina. Nuestra amiga felina. Bueno, pues también tiene el alma hispano, digamos. Y siempre quería ir a Buenos Aires. Y bueno, dijo esto. Yo dije que sí, que no había problema. Y en principio, yo como soy, diría, un pedante, pues quería hacerlo al pie de la letra. Y de verdad, también con papeles y todo, iba a arreglar las cosas para que podamos casarnos en Argentina, en Buenos Aires. Pero eso era una historia, eso era un reto. Burocrático. Yo tuve mucho problema en en conectarme con ¿cómo se llamaba esta institución? Era en Buenos Aires. Ahora no se me ocurre. El registro civil. Sí, el registro civil. Luego por fin encontré a una mujer que me explicaba las cosas. ¿Qué es lo que tengo que tener para poder casarme? Todos los requisitos, ¿no? Oh, no, perdón. Primero, quería hacerlo en la embajada eslovaca. Esto es la manera más fácil. Porque es parte del territorio, ¿no? Sí, tú vas allí, es como una hora. Te dan halushki y todo cuando entras. Halushki. Seguro, halushki. Todo. Pero con la embajada fue un fracaso porque me respondieron que desgraciadamente en esta época que teníamos ya los billetes comprados, hacían una reconstrucción y que no podían asistir, no podían ayudarnos con esto. Claro. Bueno, a lo mejor hubiera ocurrido también 2 meses más tarde. Pero fue justo ese momento, ¿no? Sí. Bueno, con la embajada eslovaca no funcionó. Entonces me puse a comunicar con el registro civil y recibía como informaciones contradictorias y tenía que luchar mucho por información verdadera. Y al final, cuando me dijo una mujer que necesitaba unos exámenes del hospital sobre el estado físico mío y de mi mujer futura, pues decidí que esto no era la muy manera romántico, ¿no? No era tan romántico. Entonces abandoné la idea de hacer el papeleo en Argentina y nos casamos 3 días antes de volar a Buenos Aires. Y nos casamos con 2 testigos muy sencillamente en nuestro registro civil, digamos. Entonces, después de estos trámites, luego ya volamos. Digamos que ella accedió a cambiar la propuesta, ¿no? Porque te había dicho, bueno, sí, nos casamos, pero en Argentina, en Buenos Aires. No, no se puede. Pero no importa, como me veía hecho polvo por todos los esfuerzos de hacer el papeleo allí, pues dijo que sí. ¿Y de dónde volaron a Buenos Aires, no? Ah, esto es otra historia. Como éramos más jóvenes y bueno, yo siempre busco las mejores ofertas. Volamos por Nueva York desde Luego me di cuenta que no era la mejor colección. Bueno, yo vine por Dubái acá, así que sobrevolé Irak. Bueno, tu club. Pero yo, como esto es, está conectado con otra cosa y es con mi sueño antiguo que se me repetía, que estaba en Nueva York. Uh-huh. Yo quería ver a Nueva York. Pues un cambio era tan largo, creo que de vuelta, el cambio de vuelta era tan largo que podíamos bajar hacia la ciudad de Nueva York. Por Mirá, lo tanto decidimos por esta conexión. Te propongo así, como un acto psicomágico, que nos vayamos del mar a una ciudad, a ver si encuentro Nueva York, o, pero vale, para situarnos. ¿Eh? Estoy de acuerdo. Vamos. Ras Batri. Listo. Bueno, caímos en Japón. Ya, es parecido. No pasa nada. ¿En una ciudad? Sí, sí, estamos en Japón. Para que me sigas contando, entonces... debe ser increíble, ¿no? También es una mega metrópolis llena de arte, ¿no? Sí, pero esto... Yo tengo experiencia solo de unas cuantas horas de Nueva York. Pero esto ocurrió después de nuestro viaje. Cuando volvimos, pues tuvimos estas 12 horas de cambio en Nueva York. Era bastante brutal el cambio, porque vinimos en... Era marzo, desde Buenos Aires. Calor terrible, humedad. Sí, y en Nueva York, frío, que y nosotros no teníamos ropa nada para esto. Era bastante... Yo tenía la pijama bajo mi ropa porque no tenía otro modo de estar más calentito. Pues, igual es un viejo truco que se usa acá. Yo también me lo dejo. ¿No? ¿Vos no andás en pijama acá? De día? ¿No? ¿En Chabnitza no usás pijama abajo de la ropa? Durante el día, frío, durante el día. ¿Si hace frío? No, para mí es más un tabú. Igual viste cómo es la mente, porque son tabúes autogenerados, porque en realidad quién es sabe, ¿no? Que tenés un pijama o un calzoncillo largo, como se llama. Bueno, la cosa es que fueron a Buenos Aires y llegaron. ¿Y qué hicieron cuando llegaron? ¿No hablaban demasiado español o sí? Igual que ahora. Igual que ahora. Bueno, bastante bien. No. Lo que ocurrió es que algunas cosas empezaron a ocurrir antes del viaje. Porque como era algo especial, nosotros contactábamos a alguna gente, contactamos a nuestros amigos. A ver si conocen a alguien en Buenos Aires. Y tuvimos éxito porque una amiga de Miriam de Sevilla tenía un amigo bueno en Buenos Aires. Y este amigo tuvo un piso que nos alquiló para dos semanas. Entonces era como ir a otra casa a Buenos Aires. ¿En qué zona estuvieron? ¿Te acordás? Es o que había cerca, no era sé. Era una Yo te pregunto por pura nostalgia nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Era una zona de hipsters. Palermo. No era Belgrano. No. No, yo te digo Palermo. Lo tengo que mirar en el mapa. Barrio Norte. ¿Cómo? Barrio Norte, ¿qué había cerca? ¿Algún monumento, algún museo? ¿De acuerdo? Recoleta. ¿Eh? Ahora he perdido estos puntos. Era hace 5 años, pero esto lo tengo que ver. Bueno, la cosa es que de repente aparecieron en una casa, ¿no? Alquilaron una casita, un departamento. Sí, esto era un punto de apoyo que tuvimos allí. Y otro era otra vez de mi mujer. Ella quería ir a Buenos Aires, pues ella tenía estos contactos inesperados. otra amiga suya, estadounidense, le dio dirección, o sea, número a su amiga buena. Se llamaba Inés y era de Buenos Aires y ella se ocupó de nosotros. Perfecto. Ella solo nos preguntó qué es lo que os interesa en Buenos Aires y luego ya nos daba ideas. Organizó todo. Sí. Un ángel. Si tuvieras que contarle a algún eslovaco o algún europeo de acá, de Europa Central, definirle Buenos Aires en pocas palabras, ¿qué dirías? Yo prestaría las palabras de la película que vi ayer. Ajá, ¿qué película vieron? Vimos la película Medianeras. Uh-huh. Y que esta película nos la recomendó alguien cuando estuvimos en Buenos Aires. Y allí cuentan, yo creo que muy en muy la esencia de Buenos Aires, que es conexión de todo. Y en la película hablan mucho de arquitectura y esto es algo que es muy que destaca en Buenos uh-huh. Aires, que tú ves algo muy moderno al lado de algo muy antiguo y algo muy lujoso al lado de algo muy pobre. Tú ves algo con estilo al lado de algo uh-huh. que no tiene nada de uh-huh. estilo, algo limpio con algo sucio uh-huh. y está interconectado. No, claro. no es que haya un barrio completo de solo edificios de arquitectura pura uh-huh. y perfectos, pero siempre hay esta conexión. Muchos cables. Uh-huh, muchos cables, ¿no? Zapatillas colgando de los cables, ¿viste? Zapatillas. No me acuerdo uh-huh. tanto de zapatillas, pero de los cables sí uh-huh. me acuerdo. Sí. Entonces, y también es una metáfora, yo diría, para la gente, que es una buena metáfora de esto de los edificios. Puede servir también para la gente. Y además que es todo llano, ¿no? Acá vivimos entre montañas, uh-huh. pero por ejemplo a Ivana, que está conectada en este momento escuchándonos desde Banská Bystrica y nos manda un mensaje que dice hola querido Radio Rueda, qué buen programa, gracias, besitos de Bystrica, bueno, muchas gracias. Ivi, mi amor, y a ella le fascinó, le sorprendió muchísimo poder ver desde un departamento a la lejanía y que sean todos edificios, ¿no? Como una alfombra de edificios gigante. Uh-huh. Y bueno, hicieron las típicas cosas, ¿no? Probar mate, comer facturas, dulce de leche, uh-huh. comidas. Uh-huh. Uh-huh. Ustedes, bueno, se come mucha carne en Argentina, no sé si eso es un valor ahora, la verdad. Yo desde que llegué acá también, y un poco antes también, ya había empezado a variar mi alimentación. Pero bueno, tiene esa fama, ¿no? Descendientes de italianos, mucha pasta, mucha pizza. Uh-huh. Estuvimos en un... Gracias a Inés. Uh-huh. Estuvimos en un restaurante muy italiano. Y esto no lo voy a olvidar nunca, la comida, la pasta que comimos allí. ¿Por qué? Porque era tan bueno. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Y muy sencillo. Uh-huh. Yo adoro la pasta en general, pero era como un sitio donde producían ellos mismos la pasta. Era homemade. Pasta fresca. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. ¿Te gusta cocinar, Jan? Ah, no mucho. No mucho. Mm. No lo he heredado. O sea, no había nadie por heredar, o como decirlo, uh-huh. que mi padre no sabe cocinar nada de nada, y bueno, no tanto. ¿Y qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Sí, no importa, no cocinas, pero Comer, comer. De todo, de todo. Sí. ¿Carne sí. comes? Sí, como ¿sí? también carne. Uh-huh. Cuando preguntabas eso de carne, si nos interesaba comer carne uh-huh. en Argentina o uh-huh. esto no era algo, no era nuestra prioridad. Nosotros uh-huh. Estábamos alternando los diferentes restaurantes. Nos fascinaba más la multiculturalidad de Buenos Aires. Que nos gustaba ir a un restaurante griego, luego a un restaurante italiano, luego otro. A la otro. Vez, ¿no? ¿Eh? Ahí. No estábamos muy centrados en la carne. Bueno, la interculturalidad o multiculturalidad es muy interesante. Porque, por ejemplo, me recomendaste una película que no vi y que es de mi país. O sea, es loco. Y además, Medianeras es una película del año 2011. O sea que ya hace un... Tuve 8 años para verla y nunca la vi. Se estrenó en Francia el 1 de junio del 2011. Y está dirigida por Gustavo Tarreto. Así que bueno, la vamos a ver. Dice la sinopsis que se trata de una mujer que acaba de sufrir un rompimiento doloroso y un diseñador webfóbico y viven en el mismo vecindario pero sufren de la soledad urbana. En ese sentido, Buenos Aires es una ciudad tan grande que también es muy fácil sentirse solo, digamos, porque aquí salís a la calle, quizás como refiriéndonos a la atmósfera, y te encontrás con gente que te conoce, que sabe dónde vivís, cómo te llaman tus hijos, no sé, te conoce, vos la conocés, saludás, es probable que tenés pensado ir a comprar algo y si te cruzás con alguien, no sé, te cambia el curso de lo que pensabas hacer. En una ciudad como Buenos Aires es más difícil que eso te pase, ¿no? Interesante. Bueno, vayámonos un poco de este Japón, que ya me estoy aturdiendo. Y salgamos de acá con música, Ian. Vale. Todavía nos quedan ahí unas cancioncitas, temazos, temones. Queen. Bueno, dale. Vamos a Fextwin y después me contás por qué. Vale. Están escuchando Avalancha en el aire de RadioRueda.com en su 8º año. Thank you. Están escuchando Avalancha. Para no quedar atrapados en las redes. Lo mejor para no quedar atrapados en las redes es comunicarse, así que les invitamos a que hagan uso del chat de la radio, si es que están en vivo en este momento. O también que nos manden un mensajito grabado. Vamos, que queremos probar ese sistema, estamos contentos. Y la familia de Radio Rueda crece. Hay nuevos programas, mucho radioarte y también programas en inglés, como el del querido amigo Paul Benz desde Holanda, que les recomendamos. Ian, se largó a llover acá en esta avalancha imaginaria y hablamos tanto de comida que me dio hambre y voy a meter esta pizza en el horno, ¿dale? Bueno, contame algo, ¿por qué elegiste Aphex Twin? Una banda que me encanta además. ¿Cómo empezaste a tocar violín? ¿En qué momento? Vela que paralelamente con la escuela primaria existe. Entonces, una vez en la escuela primaria, tú puedes empezar la escuela musical. Y normalmente los niños van 8 años, que es el primer grado. Y si quieren, si están interesados, pueden hacer otros 4 años, que es segundo grado. Y yo he hecho los 2 grados en principio. ¿Pero es una formación musical como más tirando al folclore, digamos? Es una... El folclore no tiene tanto que ver con folclore. Es formación musical que es básica. Uh-huh. No tiene nada que ver con tener que ser un músico. Es más como educación universal. Uh-huh. Y cuando hablaba de costumbre, o sea, de tradiciones, sería como tradición de algunas familias que quieren apoyar a sus niños para que aprovechan bien su tiempo libre, pues los inscriben uh-huh. en una escuela musical y los niños van allí. Yo creo que siempre existe. Sí, sí, sí. No, pero como aquí está tan arraigado el tema folclórico, ajá. ¿No? Los coros. Uh-huh. Me imaginé que quizás como el violín también es un instrumento que se Eso se depende utiliza. Mucho del profesor, uh-huh. del maestro. Si él tiene tendencia por el folclore, te puede guiar uh-huh. hacia esta dirección. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo tenía un maestro que le fascinaba música clásica uh-huh. y nada de folclore. ¡Qué suerte que tuviste! Bueno, depende. Yo no dije si buena o mala, tuviste suerte. Suerte seguro, porque mi maestro era un genio, un tipo de pedagogía especial. Era un semipadre, diría yo, en su época, en mi vida. Tenía un papel muy importante de mi vida. ¿Cómo se llama? Hagámosle honor. Se llamaba Madari. Madari es el apellido. Uh-huh. Y Stefan. Uh-huh. Stefan. Esteban Madari. Uh-huh. Stefan Madari. Uh-huh. Y por casualidad, hace una semana, el sábado, encontré a su hijo en Nitra. Cuando estaba en Nitra, haciendo... Fuiste a hacer un curso, ¿no? Un workshop. Yo hice, era como una especie de promoción de coaching. Uh-huh. Y la idea es que se llamaba Cavas Coachom, que quiere decir café con un coach. Uh-huh. Y la idea es que gente puede reservar una cita con el coach que... En este caso fui yo, y experimentar una sesión uh-huh. de coaching. ¿Cuántos cafés te tomaste? Terminaste hiperactivo, ¿no? Volviste corriendo de Nitra. Sí. En realidad terminé muy hiperactivo el sábado por la tarde. Bueno, tuve 3 citas muy... Yo diría fuertes y con gente genial y que salió muy bien. Estaban los dos lados muy contentos. Satisfechos. Me quedé en lo del violín, Jan, porque, insisto, 13 años estudiando violín es mucho. ¿Tenés violín en tu casa todavía? ¿Lo tenés ahí? Lo tengo y lo he retirado hoy para mostrar a mis niños. Ajá. Y están muy interesados en tocar. Especialmente el pequeño que tiene ahora 2 años, pues solo quieren tocar. No quieren escuchar a mí, quieren tocar. Claro. Los mismos. Para mí los instrumentos de cuerda son únicos, ¿no? Bueno, todos los instrumentos tienen lo suyo, pero cuando escuchás unas cuerdas, un cuarteto o algo, tocan fibras, resuena algo que logra la emoción. De hecho, si escuchás la música de películas, el violín siempre está ahí, ¿viste? En las escenas de tensión o romántica, yo qué sé, cuando en lo épico, ¿no? Está. Y entonces no lo estás tocando, pero quizás los pequeños continúen ese camino al que le pusiste una pausa, ¿no? O pensás que es para siempre, ya que no vas a tocar. Yo tengo dos cosas para añadir a este tema que se me ocurren. Uno es que yo tengo una memoria, tengo un recuerdo de que yo en principio quería tocar guitarra. Y no sé por qué, solamente recuerdo esto. Y recuerdo otra cosa, que mi madre me dijo que para tocar guitarra tenía que empezar con el violín. Yo no sé por qué esto lo recuerdo. Debería consultarlo con mi madre. Pero que te puso como una condición. Sí, si querés tocar la guitarra, primero tocar. Y como yo con 6 años le creí a todo, claro, a mi madre, pues se lo creía. Y claro, como yo era un hijo muy obediente, empecé a tocar el violín, me gustó y se me olvidó la guitarra. ¿Sos hijo único, no, Ian? ¿Cómo? ¿Hijo único? No, tengo dos hermanas. Dos hermanas. Y bueno, esto es una cosa que quería añadir al tema del violín. Y que incluso ahora juego, a ver si se puede decir así en español, juego con la idea de volver, de empezar a tocar la guitarra. Porque me parece que me está más conectado conmigo. ¿Tienes guitarra? No, yo no tengo, pero mi padre el otro día me ha dicho que él tiene 2 y que una me podría regalar una. Super. Buenísimo. Bueno, acá hay una guitarra también. Sí, ¿dónde? Cuando quieras, me la traje de Argentina. Me la hizo el luthier Gastón Mazzola de Bariloche, lo recomiendo. Es un capo. Elegimos las maderas, todo, y la forma, midió el mango, el diapasón, y me la traje. Así que cuando quieras, es una tipo Godín, ¿las conoces? Esas son media caja, finitas. No tengo ninguna educación sobre guitarra. Bueno, es la mitad de ancha que una guitarra criolla, decimos nosotros, española, y no tiene boca. Entonces suena por vibración, digamos, ¿no? Bueno, todos los instrumentos vibran y por eso suenan, pero esta en particular suena. Así que bueno, vas a la guitarra ahora. Es más una idea en la mente. No sé cuándo sale de la mente al mundo exterior. Cuando llegue su tiempo. Sí. ¿Y por qué dejaste de tocar? Acabé el segundo grado y ya sé, otras prioridades de vida. En aquella época ya estaba más interesado en filosofía, arte y leer libros. Estaba leyendo 3-4 libros a la vez. Y... Te gusta leer, ¿no? Mucho. Ahí sí, la foto que pusimos para promocionar el programa es con tu biblioteca detrás y se ve que hay... La biblioteca de mi mujer más, también. Diría, pero bueno, hay algunos libros míos también. Sí, siempre me gustaba leer y conocer cosas nuevas. Y bueno, ahora como ahora de padre tengo menos tiempo, sin embargo intento leer algo. Ahora prefiero más libros de psicología, diría yo. ¿Qué recomendarías? ¿Qué estás leyendo? ¿Algo que te haya atrapado? ¿Que digas esto? Uh-huh. Young Lynch recommendation. Lynch recommendation. Bueno, es más... lo que me gusta mucho es Marshall Rosenberg, su Nonviolent Communication. Esto me gusta mucho, tengo dos libros suyos. Y luego... Ahora no me acuerdo el nombre exacto. Karen Orr es una mujer de Australia. Es un libro que leí durante Navidades. Y se llama, por lo menos en eslovaco, la traducción... 5 cosas de las que nos arrepentimos antes de morir. ¿Cómo se dice en eslovaco? 5 veci, ktoré lutujeme pred smrťou. Bien. Pueden escuchar, queridos oyentes y oyentas, cómo suena el idioma eslovaco, porque si yo intento por ahora sería un desplante. Quiero que hablemos un poquito de música, no mucho, para volver a ella. Antes escuchamos Aphex Twin y el tema era Polynomial. Sí. Y después nos fuimos. Me empezaste a contar sobre Aphex Twin y creo que estaba conectado con Praga. Con Praga, sí. Y nos fuimos al violín y ya nos derivamos. El violín es un tema... aún no te he contado la segunda cosa, pero vale. Volvimos a la música electrónica. Que... Sí, Aphex Twin para mí tiene conexión con Praga. Yo estuve viviendo 3 años en Praga, estudiando allí, francés y español. Y en aquella época me interesaba mucho en la escena rave, techno, tal. Y buscaba las fuentes de música. Bueno, en aquella época no era tan fácil como hoy de encontrar música, entonces se buscaba por amigos y tal. Entonces me recuerda justamente el feeling de una ciudad grande. Si escucho Polynomial C, se me ocurre el tráfico, de algún modo yo también tengo fascinación por esta vida, que me encanta la naturaleza, estoy feliz de poder vivir aquí en Banská Štiavnica, pero al mismo tiempo soy capaz de ser fascinado por la ciudad. Y de vez en cuando es bueno, ¿no? Es bueno de vez en cuando es bueno sumergirse un poco, sí, en la ciudad con los auriculares y ir escuchando música, exacto, por las calles. Es lo que hacía con los auriculares, yendo por la ciudad en algún electrička, tram, como se dice. Sí, un tranvía. Tranvía. O en el metro, subterráneo, en el metro. Sí. Me encantaba. Sí. Y observar con la música al mundo, todo moviéndose. Sí. Eso era una película en vivo. Vamos a proponerles a los oyentes que se imaginen una película en vivo a través de la música. Ahora, escuchando una recomendación que sé que está ligada al violín. Y luego me vas a contar esa segunda cosa, que no me contaste. Me anticipo a vos y te digo Nigel Kennedy. ¿Por qué elegiste a Nigel Kennedy? Que es un músico también impresionante, ¿no? Hay quien no lo conozca, que ponga en YouTube. Se escribe como el presidente y Nigel. ¿Por qué lo elegiste, Ian? Será por esta experiencia muy fuerte que tuve cuando lo vi por primera vez, que era justamente gracias a mi maestro de violín, que un día nos invitó a su casa y vimos un video con Nigel Kennedy. Era hace muchos años, 5 y tal. Y yo a mí me fascinó la posibilidad de ser una persona, digamos, punk, una persona libre y al mismo tiempo tocar música clásica. Claro. Que yo era como un hijo de familia burguesa. Uh-huh. Y donde todo estaba ordenado, y si tocas violín, tocas música clásica, uh-huh, te vistes bien y tienes modos buenos. Y allí de repente veía a un tipo que tenía un traje un poco desalineado, sí, el pañuelo en la cabeza, sí, ¿no? Sí, exacto. Y tocaba Vivaldi, por ejemplo. Sí, Vivaldi, las cuatro estaciones del año. Y claro, con sus expresiones extrovertidas. Uh-huh. Y me gustó con sus estos zapatos, ¿sabes? De las botas. De Martins. ¿Eh? Las botas. Uh-huh. Tipo tejana, ¿no? Sí, sí, sí. Pues este día lo recuerdo perfectamente y me gustó por esto, por la posibilidad de conectar lo clásico con algo moderno. Claro, contemporáneo, ¿no? Contemporáneo. Bien, bueno, y elegiste justamente a Vivaldi, ¿no? A Nigel Kennedy interpretando a Vivaldi con el primer movimiento, uh-huh, Winter. En invierno, lo vamos a dedicar a la madre de mi esposa, que le encanta Vivaldi también. Si está escuchando, Ivette, estás escuchando. Presentado por Ian Lynch en Avalancha por RadioRueda.com. Estamos un rato más con ustedes. Pueden comunicarse a través de el chat, pueden grabarnos algún mensaje, hay email, hay Instagram, hay tanto que es increíble que no se comuniquen, salvo IVA. Métanle, escuchamos a Nigel Kennedy. Así son las avalanchas. Un completo caos. Les invitamos a que tipeen un poquito, hagan así, tic tic tic tic, y van poniendo mensajes. Si están escuchando el programa no en vivo, es muy fácil darse cuenta de eso, porque en este momento en Eslovaquia son las 23 horas 10 minutos, 4 horas más que, por ejemplo, en Buenos Aires, y es viernes 7 de febrero del año 2020. Ya pasamos el recontra futuro, estamos a 20 años del 2000, ¿quién hubiera dicho? Y eso nos permite hacer radio con una computadora, un par de micrófonos y sobre todo la gran predisposición de Jan Lenč, eslovaco, que milagrosamente habla español y lo habla muy bien, como se podrán dar cuenta. Incluso lo habla mejor que yo, me parece. Y además tiene un gusto musical exquisito. Escuchábamos recién a Nigel Kennedy. Impresionante, Nigel Kennedy. Nuevamente les recomendamos, si no lo conocen, vayan a Google, al Big Brother, y busquen algo suyo. Sorpréndanse con su melena, su cabellera. Acá nos prendimos el fueguito otra vez. Y sí, Iba, la pizza ahora está servida. Porque nos decía Iba que era un escándalo que todavía no habíamos comido esa pizzita pequeña, pero que es un salvataje para seguir conversando y disfrutando de esta noche con Jan, que nos debe aún una explicación. Jan, nos tenés que contar ese segundo concepto, o no sé qué es, que está atado a tu experiencia musical. Era la segunda idea que se me ha venido hablando del violín. Que a los 17 años yo conocí, bueno, ya en esta época conocí a un amigo que se llama Samuel, y él tenía este alma libre, como Nigel Kennedy, de algún modo. Y yo era en aquella época aún muy estructurado, diría. Y él jugaba un papel importante en mi vida para librarme más y abrirme al mundo. Y él sugirió un día la idea de ir con nuestros violines a la calle y tratar de ganarnos la vida. Y yo dije que sí, ¿vale? Era como jefe. Estaba muy tenía muy claro cómo hacerlo y tal, y yo dije que vale. Tomó la iniciativa, ¿no? Tomó la iniciativa. ¿Y a la calle de dónde fueron? Pues primero fuimos a Bratislava. Para mí era como miedo y tal. Yo siempre le tenía miedo al público. Pues poco a poco iba relajándome, pero era muy estrés para mí, al mismo tiempo desafío. Y salió bien, ganamos algún dinero, pero luego planeamos algo más grande para el verano, que nos fuimos en autostop hacia Austria, Alemania y Francia con los violines y tocando en la calle. Y bueno, esto era hace casi 20 años y ganamos bastante. Para aquella época ganamos bastante. Mira, otra avalancha ahí, ¿no? Otra avalancha. Bratislava. Y era muy, muy de aventura. Dormimos en los parques y conocimos a gente nueva que nos dejó dormir en su casa y tal. Era un viaje low cost, muy económico, para ganar algún dinero, para traer algo a casa. Y conocer además, ¿no? Porque lo que recorres. Fuimos por Salzburgo, a Múnich y hacia Nice, en Francia. ¿Y qué tocaban? ¿Qué repertorio tenían? Teníamos piezas famosas de Bach y de Vivaldi. Mm. Y eso era más o menos. A lo mejor algún Haydn. Eran piezas muy bonitas. ¿Mm? ¿Y Samuel sigue tocando el violín? ¿Lo ves sí. ahora? Vive del violín. ¿Sí? ¿Dónde toca está? En la orquesta de la radio eslovaca. Ajá. Y luego enseña también el violín. Toca también en las bodas. Y sí, tiene tres hijas. Sí, sí. Son guitarristas. Las hijas. No, digo, al revés que los tuyos, ¿no? Que te preguntaron por el violín. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es la segunda idea que quería añadir a esto que... Muy importante. A lo mejor es una metáfora a las cosas en la vida que de algún modo podría parecer que fue un error tocar el violín porque mi alma quería tocar la guitarra. Pero por otro lado, el violín me trajo muchas cosas bonitas y una o muchas aventuras importantes. Seguramente lo tocabas bien, porque si no, no hubieras podido viajar, te hubieran tirado tomates. Sí, ¿no? En aquella época lo tocaba bien. Mira. Hoy cuando lo intentaba, pues mis dedos ya están desacostumbrados, claro. Desacostumbrados, sí. Los instrumentos musicales requieren práctica y el violín, la digitación, no es clave. Entonces es una buena metáfora, Ian, para compartir con las y los oyentes que quizás están dudando o meditando sobre qué hacer con su vida, porque a veces los proyectos se rigen más por las conveniencias supuestas que por el fuego interno. Que quizás hay que escuchar un poco más ese fuego, esa pasión, esa idea, tomar los recaudos necesarios, pero ir hacia eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, hay un dicho en Argentina que no sé si existe en Eslovaquia, ¿no? Es ¿quién te quita lo bailado? ¿No? No sé si habrá alguno parecido. Habrá alguno parecido, ahora no se me ocurre exactamente, pero iré pensando. Pero digamos, lo llevo a un terreno más que simple para decir esto, ¿no? Que hay que animarse a saltar y sobre todo yo creo que es importante desarrollar la escucha con el deseo propio, ¿no? Porque cuando uno escucha y sabe escuchar su deseo, finalmente termina negociando con su propio deseo, termina accediendo, encontrando un camino, pero si uno reprime su idea porque bueno, hay un montón de otras cosas que quizás por mandatos familiares o sociales o por temores propios que a veces están muy bien fundados, ¿no? Por todo un sistema que nos lleva a tener que en vez de desear, ¿no? O directamente saltar el tener e ir al qué directamente, ¿no? Así que te felicito por esa anécdota que contaste. Creo que es muy inspiradora. Ojalá que si alguien está escuchando y quiere compartir también alguna experiencia así, de ese tipo, avalanchesca, directamente lo puede hacer. info@radiorueda.com. Porque todavía no tenemos separadores, entonces hay que hacerlos en vivo, ¿eh? Bueno, en el plano del audio tenemos una fogata que está sonando bien, estamos calentitos. No sé cómo estamos acá en la realidad porque estamos preparando o calentando la pizza, haciendo el fuego, viendo que Gershwina, nuestra amiga felina, vaya también al baño, a descansar, a hacer sus cosas y controlando que el streaming salga bien. Pero al menos de mi parte la estoy pasando muy bien con Jan Lenč esta noche en Banská Štiavnica, Eslovaquia. Esta ciudad que tiene la forma de Sudamérica en el mapa, chequenlo. Es difícil de escribir. Banská es con B larga, A-N-S-K-A. Y Štiavnica es con la S con como con un paraguitas al revés, que se llama Mekchen, T-I-A, V corta o V, N-I-C-A. La C se pronuncia C acá. Chavnitsa. Ah, ¿cómo está la pizza, Ian? Zafa, ¿no? Está buena. Algo rápido, andá a saber lo que le ponen igual a estos productos. Pero bueno, pensemos que nos va a hacer bien, ¿no? Esto es importante. Pensemos que nos va a hacer bien. Y volvemos a la música. ¿Podríamos escuchar algo eslovaco? ¿Qué te parece? Para. Yo te comentaba fuera del aire que una de las particularidades de Radio Rueda es que prácticamente toda la música que suena aquí tiene relación con gente o que conocemos o que nos contacta para estar en el aire. Y al principio era un volumen de información modesto, pero ahora ya, si quieren escuchar la programación de Radio Rueda y descubrir todo lo que hay, les va a tomar por lo menos un mes, si la escuchan todos los días y van ahí buceando en tantas propuestas maravillosas. Hace poco llegó música de Nueva Zelanda, llegó música de Francia, también de La Souterraine, del sello. Recibimos cosas de Buenos Aires, de Chile, los amigos de Uva Robot. Dentro de poco se vienen nuevos programas y bueno, hay mucha música hermosa. Y nosotros bregamos, proponemos que todo lo que ocurra en el aire realmente tenga algún tipo de contacto real con nuestra cotidianeidad o con nuestro círculo de amigos o con la gente que conocemos y nos gusta, un poco también para difundir tanto arte excelente que hay y que, bueno, lamentablemente ahora Spotify se está morfando, está devorándose a la industria independiente y, bueno, a Spotify le pagamos para que nuestra música esté ahí y a Spotify le pagamos para poder escuchar la música sin avisos. Pero hay otros canales y eso es lo que intentamos hacer en radiorueda.com. Si creen que tiene sentido, valor en su vida y quieren apoyar este proyecto, ahí en el home de la radio, de la página, hay unos botoncitos de PayPal donde pueden hacer una donación o pueden suscribirse. Y dentro de poco vamos a estar en Patreon. El objetivo es poder dar más trabajo a gente que va a grabar, artísticas, quizás alguien que desarrolle alguna aplicación. Bueno, queremos profesionalizarnos y, como ustedes saben, el trabajo y el tiempo que lleva merece ser reconocido. Así que ayúdennos si les parece y si no, son bienvenidos acá. No van a encontrar ninguna limitación de tiempo como hay en otras plataformas. Cuando quieran le dan play. Pero bueno, dije todo esto para hablar de la música que va a presentar ahora Ian Lynch y que tiene que ver con un conocido suyo y, bueno, un músico eslovaco que está tocando y que creo que también su familia es bastante artística, ¿no? Sí, artistas todos. ¿De qué se trata, Ian? ¿Esta pieza? Sí, háblame un poquito del intérprete y de la pieza. Bueno, Martin es un amigo mío que nos conocemos desde hace algunos años y es músico, escribe él mismo sus textos, hace él mismo su música, él toca muchísimos instrumentos, tiene su estudio en casa donde lo graba todo. Y nada, esta pieza que hemos elegido es sobre agua, sobre la fuerza del agua, sobre lucha personal, que se expresa a través de una metáfora de agua y de, especialmente, no es ¿cómo se llama? Pequeño río. ¿Riachuelo? Sí. ¿Cómo? Riachuelo. Riachuelo, sí. Es más sobre un riachuelo, el agua de un riachuelo. Entonces describe este proceso del agua que corre rápido desde digamos alguna montaña, uh-huh. ¿no? Algún deshielo. Y bueno, él es, ¿qué decir? Él ahora vive en la ciudad donde yo nací, que está 30 kilómetros de aquí, uh-huh. y desgraciadamente cuando él cambió de casa para Nova Baña, que es mi ciudad natal, yo cambié de casa para Vázquez, pero seguimos viéndonos y bueno, es un buen amigo. Su hermano es actor y su padre era actor y músico también, bastante conocido aquí en Eslovaquia. ¿Cómo se le dice a un nacido en Nova Baña? ¿Cómo es? Novo Banchan. Si es mujer, Novo Banchanka. Uh-huh. Suena medio japonés, ¿eh? Uh-huh. Chuk, chuk, marcial. Vamos a escuchar a Martín Geisberg ahora, que suena uh-huh. menos japonés, uh-huh. con Boda, Agua. Y luego volvemos al aire de RadioRueda.com. Mientras comemos un poquito de pizza y Gershwin anda por ahí dando vueltas y vamos a intentar reavivar el fuego, además, el virtual y el real. ¡A pomali! Pomôž mi, pomôž, kamarád. Ja do tej hlboči jediný život topí, prečo je všetko naopak? Prečo sa k tebe rieka, k tebe modlím, dopredu láskou bytý? Dopredu prečo iné dýchať dá sa, dávajme silou aj ty. Prúdy nás učia prestať báť sa, voda je tma, spenená. Nožičky modré mám prebolené kolena a vlasy hledám svoje telo pereja a už ma nesú kvapla nemoje nebesa spody rovno. Bueno, subámonos al caballo. Coño, ¿eh? Vamos en caballo, a ver un poco. Porque fue tan movida la música de Martin Gallagher que me dieron ganas de salir a dar una vuelta acá por Banská Štiavnica, haciendo radio en vivo y recibiendo algunos mensajes de Iva que dice: ¡qué bomba, Nigel! Ivet agradece, se despertó y empezó a jugar con su violín imaginario. Oh. Se ve que estaba media dormida, se despertó y se puso a tocar un violín imaginario. Y nos recomienda un violinista checo, a ver si lo conoces, Jan. Se llama Josef Spacek o Spacek. Sportzl, No, Spacek. Spacek. Ahí está escrito, mira. Lo vamos a buscar. Quizás si hay alguna pieza en particular, Iva, que nos quieras recomendar, a lo mejor nos vamos con algo de Josef Spacek. ¿Te gustan los animales, Ian? ¿Tuviste mascotas? ¿Perros, gatos, caballo? Cuando te hablaba que vivíamos en una casa parecida a la que vivís vosotros ahora. Uh-huh. Allí teníamos un perro algún tiempo y algunas gatas. Sí. Ahora no tenemos animales. Tampoco. Solo niños. Claro. Que digamos, merecen atención. Me quedé pensando cuando empezamos el programa que contaste que en un momento decidiste cambiar tu rutina, dejar el trabajo que estabas haciendo para poder dedicarte más a la familia. Sí. Y me imagino, ¿no? Quizás hay algún padre o madre escuchando que todos sabemos que realmente los niños son demandantes, ¿no? Requieren tiempo porque están creciendo, están descubriendo el mundo. Uh-huh. Y cuántos hay que quizás lo quieren hacer y no pueden o no saben cómo encontrarle la vuelta, decimos en Argentina, para cambiar la realidad y poder estar efectivamente más tiempo con su familia. O bueno, si no tienen niños, igual dedicarse a lo que desean. Y pensaba desde tu posición de coach que igual es difícil, ¿no? Supongo generalizar porque me contabas que tu trabajo es hacer preguntas. Entonces debe ser muy específico el consejo o la guía que das, ¿no? Uh-huh. Pero si pudiéramos fantasear así con esa información que te acabo de dar, ¿no? Muy general, que debe ser un problema que muchas personas tienen en este planeta del 2020... Donde la esclavitud moderna sabe disfrazarse bien, ¿no? Nos empuja a las zonas de confort y después nos vemos ahí y no sabemos cómo salir. Pero, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en ir hacia su deseo, digamos? Que ya aprendió a escucharse, que sabe lo que quiere, pero que no se atreve a dar ese paso o que está ahí dudando. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo le diría? Sí. Me gustaría reaccionar a lo que has dicho sobre los consejos y el coaching. Sí. Es que si digo algo ahora, lo digo desde mi posición de Jan, uh-huh, y no desde mi posición de coach. Uh-huh. Porque en el coaching, por lo menos como yo lo veo y como yo lo he aceptado para mi trabajo, no se da ningún consejo. En ninguna situación. Entonces yo siempre busco otra manera de guiar o de manejar el proceso, que otra manera que dar consejo. Entonces, si yo doy consejo, lo puedo dar como Jan, nada, no conectado con coaching, y si uno tiene su deseo, hay que seguirlo, allí no hay nada más para añadir desde mi punto de vista. Y si no funciona una manera, hay que encontrar otra. Y si alguna manera funciona, hay que duplicarla. Y a veces está bien, lo hago por mí, recordar cuáles son las... ¿Qué son las cosas, por ejemplo, que confirman, comprueban que sí, esto es tu deseo? O sea, uh-huh, o que comprueban que sí, esto es tu camino. A veces está bien hacer una lista. Eso te iba a preguntar, si tenés algún método, por ejemplo, tomás notas. Yo te había dicho antes que te había dejado ahí un cuaderno y unos colores por si querías dibujar o te acordabas de algo, uh-huh, viste, como que me imaginaba este momento de avalancha, este espacio como un espacio lúdico, digamos, ¿no? Para jugar, uh-huh, donde puedas desenvolverte en la comunicación, en lo que vas a contar, en, yo qué sé, de todas las maneras posibles, ¿no? Uh-huh. Pero me preguntaba por tus técnicas o tus recursos propios para atender a esas cosas que te resuenan verdaderas, ¿no? Esos recursos yo los veo como muy universales. Uh-huh. Es lo de siempre. Son cosas de estar solo, ir a la naturaleza, escuchar música que te gusta, uh-huh, hacer algo para tu cuerpo, estar con gente que te gusta. Y luego cada uno tiene sus modos originales. Como ahora que aparecimos otra vez en el océano, ¿eh? Nos fuimos de... Nos bajamos del caballo porque aparte es tan cruel lo que le... A veces... ¿Sabes que en Argentina hay un festival que se llama Festival de Doma y Folclore Jesús María, ¿no? Uh-huh. Jesús María. Y se está transformando en una verdadera tortura para los animales. Mueren, uh-huh, caballos, mueren jinetes. Uh-huh. Y cada vez se está haciendo más así. Entonces, dejemos descansar a nuestro caballito, a Avalanchesco, y volvamos al océano ahora. Contemplemos un poquito las olas. ¿Te gusta ir al mar? ¿Te gusta ir a la playa? Muchísimo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué destino tenés así como favorito? Creo que alguna vez hablamos y me contaste como algún deseo interno, ¿no? Que tenías. Yo tengo un dicho, o lo tenemos con mi mujer, que si cambiamos de casa algún día, de Banská Štiavnica, pues sería hacia el mar. Uh-huh. A lo mejor esto te lo dije el otro día. Sí, uh-huh, sí, sí. Y nos encanta mucho el mar, o incluso más el océano, que es otra fuerza. Y sitio preferido. no tengo sitio especial, que por mí siempre es muy fuerte, que desde nuestro círculo, siempre que podamos salir de esta zona de tierra y tierra y tierra y aparecemos de repente en la costa, siempre es un milagro. Claro. Da igual donde sea, ¿no? Donde sea. ¿Cómo es Nova Vania? Ya que estamos hablando de esta zona, ¿cuántos habitantes tiene? Igual que Chamnitsa. 11.000, 10.000 por ahí. No, 7, 8. Pero Chamnitsa tiene 11.000. ¿11.000? Según registros cibernéticos. Ajá, pues estás más informado que yo. Bueno, la Nova Vania tendrá unos 8. Es un poco menor. Más pequeño. Ajá. ¿Cómo es? Es bueno, la naturaleza es asombrosa, pero vida cultural y social limitada, sí. Es la causa por la cual yo vine aquí. Bueno, Ian, mañana tenés el cumpleaños de tu pequeño, aquí en Eslovaquia. Son las 23 horas 42 minutos, si es que están escuchando el programa en vivo, en este viernes 7 de febrero del año 2020. Entonces, nos tiramos ahí un par de horas largas, conversando, escuchando música. Muchísimas gracias. Gracias. No hay por qué, al contrario. La semana pasada me llamaste para que nos vayamos a tomar alguna cerveza, a charlar. Sabes que la vida social es limitada por acá, y bueno, para un hispanoparlante es un poco más, así que también te quiero agradecer que hayas venido y que hayas hecho el esfuerzo de hablar en un idioma que no es el tuyo y fluir. Así que bueno, no rompamos la tradición y el viernes que viene, no sé si hacemos radio o qué, pero nos vamos a tomar una cervecita. Vale, estoy de acuerdo. Bueno, y nos vamos con el último tema que trajiste, también relacionado al cine. Sí. ¿De qué se trata, Ian? Bueno, está conectado con mi afición a películas de ciencia ficción. Y especialmente películas donde hay música buena. Y he elegido una pieza de la película Interstellar. Otra que no vi. Hoy me tiraste de dos to-do list ahí. Y aparte una argentina, eso me dolió. Con la película argentina era una casualidad que la elegimos ayer con mi mujer para ver. Bueno, y nada. Esta pieza que vamos a escuchar me tocó mucho, y creo que no solamente a mí, creo que inspiró muchísima gente de todo el mundo, porque cuando te la enviaba ayer, veía que entre tanto ya aparecieron tantas versiones de la pieza, de las que no tenía ninguna idea, y hay milésimas de versiones. Y será por lo contagioso que hay en la pieza. Entonces, esta música yo creo que pertenece al modo minimalista moderno, en conexión con visual, con audiovisual, ¿no? Con lo visual. Es una experiencia muy fuerte. La voy a ver. Hans Zimmer, un capo de la música para películas, ¿no? Un grosso. Interstellar. Nos vamos así con un viaje musical. Ojalá que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Y Sigan conectados a la programación de Radio Rueda. Recuerden que esta radio se hace entre todos. Si desean colaborar, ahí tienen los botoncitos de PayPal. Denle sin miedo, que no pasa nada. Y van a estar ayudando a un proyecto que quizás el día de mañana refleja su trabajo o su modo de pensar. Bueno, no hablo más. Nos vamos. Avalancha. Gracias, Ian. Gracias a ti. No nos fuimos del aire, volvemos solamente porque llegaron algunos mensajitos a través de otros medios, como es el WhatsApp, y vamos a escucharlo, ¿eh? A ver, ¿de qué se trata? Hola, hijo, estamos escuchando todo muy bien, todo bien, bien, pero los primeros 10 minutos no se escuchó la voz del amigo ahí. No sé si estaba así, para hacerlo así, o qué pasó. Bueno, sigo firme acá porque sí, me interesa mucho. Y como no sé mandar lo que vos decís ahí, qué sé yo, sigo con mi WhatsApp. Un abrazo para los dos. Bueno, muchas gracias, viejo querido. Sí, tuvimos un problema al principio con la transmisión. Porque esto es radio por internet, hecha con recursos limitados, y también hay que ser un poco como un pulpo. Entonces te olvidas de apretar un botoncito y bueno, eso es lo que pasa. Podemos hacer un resumen, que en los primeros 10 minutos Ian Lench contó un poco sobre su llegada a Banská Štiavnica y su configuración familiar. Quizás en otra entrega se complete ese audio, pero errar es humano, perdonar es divino, y también lo exponemos esto para que ustedes entiendan, oyentas y oyentes, desde qué lugar hacemos este proyecto, y que bueno, nos ayuden, nos apoyen, e incluso con este tipo de mensajes es muy interesante porque nos ayudan a mejorar y a estar más atentos. Bueno, muchas gracias, Fran, Blanca, mis padres queridos, un abrazo muy grande de parte nuestra. Y bueno, ahora sí nos vamos y quédense escuchando RadioRueda.com. 8 años.